miserable para venderla a las empresas multinacionales que van a ocupar las distintas ramas de la economía de la nación, empezando por el petróleo que Peña Nieto le entrega a las compañías extranjeras. ¿Qué es lo que va a pasar con la educación pública cuando deje de recibir el gobierno esta gran cantidad de recursos provenientes de Pemex, que formaban el 35-40% del presupuesto nacional, el 35-40% de los salarios de los profesores, de los empleados públicos, provienen precisamente de la riqueza petrolera? Me pregunto si las empresas extranjeras, ExxonMobil, Pemex, Petroleum, estarán dispuestas a pagar intereses para que puedan tener el